Me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador. Andar, Rebeca, yo muero por ti. Andar, andar, andar, Rebeca, me muero por ti. Lejos de ti me siento abatido. Tú recordarás el amor prometido al contemplar tu rostro encantador. Eso. Aquí me tienes esperando sin poderme consolar. Controlar a todas horas temiendo, ay, ay, ay. No me vaya Rebeca a olvidar. Aquí me tienes esperando sin poderme consolar. Controlar a todas horas temiendo, ay, ay, ay. ¡Toma! No me vaya Rebeca. Yeah.